Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por internet en www.udem.edu.mx/radioudem. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Y esta semana vamos a hablar de nuestras raíces, de nuestros pueblos originarios aquí en México, en particular de una vivencia que tuvo uno de nuestros compañeros, que es Luis Madaria. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Bien, muy contento, Bertrand, de acompañarte otra vez en tu programa y bueno, apasionado de estos temas y con una experiencia muy rica para compartir con ustedes. Sí, pues Luis, aclaramos que Luis es historiador, está estudiando maestría en Torreón, ¿verdad? Así es, en Historia de la Sociedad Contemporánea. Uh-huh. Y tenés aparte un programa en la televisión que se llama Meridiano X. Es correcto, con temas de patrimonio cultural y antropología mexicana. Y pues, qué mejor este tema que el que nos vas a comentar, dado una vivencia que tuviste en el estado de Nayarit durante la Semana Santa pasada. Así es, Bertrand, fíjate que fui invitado por unas personas que iban a estar allá en una comunidad muy, muy particular, de características muy, muy singulares, vamos, porque es una comunidad, como digamos, muy cerrada, culturalmente muy cerrada, uh-huh. En la meseta del Nayar. De hecho, se llama así, la Mesa del Nayar, el lugar. Era una locación muy remota, lo sigue siendo, pero ya hay una carretera hace 2 años que conecta lo que antes te tomaba quizás 12 horas, hoy lo haces en 3. Entonces, bueno, sí es una gran, gran diferencia. Y toda esta inquietud empezó el año pasado porque tuve la oportunidad de estar viviendo la Semana Santa en una comunidad vecina en el mundo huichol, uh-huh. Que son, digamos, primos hermanos, ¿no? Casi, en términos étnicos. Son parientes. Exacto. Y fue sumamente interesante. No se parece a nada de lo que vemos tradicionalmente en las comunidades mestizas o de las clases medias, ya no digas urbanas, ¿no? En términos de fiestas patronales o de Semana Santa en concreto. Este mundo es como una cápsula de tiempo, ¿no? Algo se congeló ahí, digamos, en el siglo XVIII o XVII y estás viendo literalmente un fenómeno cultural de un sincretismo muy, muy, muy singular y de características, te digo, muy particulares en esa zona de la Sierra Madre Occidental. Sí, es lo que queremos. Primero vamos a tratar de ubicar un poquito. A contextualizar un poquito. Hablando de los coras, primero el nombre que ellos mismos enseñan son los Nayarí. Exacto. En plural da Nayarité, y lo que da el nombre del estado de Nayarit, por supuesto. Exactamente. También acordándonos que es un grupo que cuenta entre 10 y 15 mil personas, más o menos. Así es. Y que tienen un idioma, que es el Nayar, que viene más bien el Cora, que más bien es de la familia Yuto Azteca, como el Huichol. Exacto. Como el Nahuatl. Exacto. Y bueno, este idioma de hecho está amenazado también porque, bueno, por son pocos hablantes. Exactamente. Sí. Y hay, bueno, todo un mestizaje aparte con otros grupos y tratamos ahí de acercarnos un poquito, ubicar geográficamente en el estado de Nayarit, donde están ubicados los coras. Te comento brevemente, Bertrand, el nombre, en efecto, el nombre de Nayarit lo toman de una voz cora y aparentemente era el nombre de uno de sus líderes religiosos hace siglos. Uh-huh. De hecho, en la capilla que visité, en la iglesia que está hoy en manos de un franciscano ya entrado en años, en la capilla tú puedes entrar y ves un cráneo que ellos veneran, un cráneo del rey Nayar, del famoso rey Nayar. De ahí viene el nombre de Nayarit y es una voz como bien dices, de la lengua cora. Uh-huh. Geográficamente están ubicados en la Sierra Madre Occidental, muy cerca del Pacífico, relativamente cerca del Pacífico, del puerto de San Blas, entre los estados de esta comunidad que visité en particular, que es la Mesa del Nayar, está en el estado de Nayarit, pero está casi en frontera con Durango, Jalisco, Zacatecas. Hay un punto ahí en la sierra donde convergen estos 4 entidades federativas. Uh-huh. Es una zona de una geografía muy, muy abrupta, muy difícil, lo cual ha abonado, digamos, al factor de resistencia cultural de esta etnia, que según los datos a los que tuve acceso, no fueron conquistados sino hasta 1722, es decir, 2 siglos después de la conquista de México, Tenochtitlán. Lo cual digo, es un tema interesante porque entonces llegó muy tarde, digamos, el impulso colonizador y evangelizador. Claro. Y el evangelizador en particular fue de intentos fallidos. Ya te comentaré con detalle sobre esto, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de estos estados, de esta encrucijada de estados entre Durango, Jalisco, Zacatecas, Nayarit. Y bueno, esa, en esa zona viven cuatro grupos étnicos que pertenecen a esta familia de lengua yuto-azteca. Están los tepehuanes, los mexicaneros, los huicholes, que son los más conocidos, digamos, en el contexto nacional, y los coras, que tienen particularidades muy, muy interesantes. La otra cosa que yo también leo para preparar este programa, leí unas cuantas cosas, es el tipo de gobierno que tienen. Tienen un tipo de gobierno tradicional, al fin de cuentas, que se mantuvo. Tienen una cabecería, siguen con un derecho de costumbre que se sigue aplicando. Hay un consejo de ancianos que elige a quienes van a gobernar la comunidad, que de hecho tiene dos representantes importantes, que es el gobernador, curiosamente, primero, el gobernador segundo. Eso en cierto aspecto me recuerda a muchas cosas también que vemos en la época prehispánica, un momento de contacto con los, ¿no?, con los mismos mexicas que tenían ahí sus, su gobierno dual. Bueno, a ver, hay otros elementos así. Así que recorren mucho lo que existía en la época prehispánica en otras partes del país. Y bueno, también lo interesante, como mencionas, es ver cómo el proceso de evangelización se hizo. O sea, no se hizo de forma lineal, fue algo de muchos episodios, y además hubo una cierta resistencia espiritual de parte de los mismos coras. En particular, bueno, si empezamos el proceso de evangelización, hablar del proceso de evangelización, creo que hay que recalcar más que todo el trabajo de los jesuitas en este aspecto. Por supuesto, un trabajo profundo, sistemático, pero no contundente en el sentido de que fue accidentado, digamos. Uh-huh. Estamos hablando, te repito, de una geografía muy difícil hoy día. Uh-huh. Hasta hace 10 años o 5 era difícil llegar a estos lugares. Imagínate hace 300 años. Creo que en su mejor momento los jesuitas estuvieron ahí poco menos de 50 años, sí, efectivos. Porque luego fueron rechazados, expulsados del país. Exactamente. Y luego hubo un relevo, digamos, por misioneros franciscanos, pero también intermitente. Uh-huh. Lo mismo pasó en la comunidad de San José de Coamiata, esta comunidad vecina. Bueno, vecina a 5 horas de distancia, ¿verdad? Del mundo huichol, que también tuve oportunidad, como te decía, de estar ahí el año pasado. Y lo mismo, fueron como episodios muy fragmentados, de manera que la estructura o la sistemática cosmovisión cristiana fue introducida a esta enorme cosmovisión muy rica, mesoamericana, cora, sí, en fragmentos. Sí. Entonces, lo que vemos ahora, Bertrand, en la Semana Santa, yo uso una frase que dijo aquí el maestro, el doctor León Portilla, aquí en Monterrey, en una conferencia que vino a dar hace algunos años, y él decía que el catolicismo mexicano no es sino la expresión mesoamericana del cristianismo. Uh-huh. Es decir, hay una, estamos hablando de 50, en el mejor de los casos, 100 años de barniz cultural cristiano en manos de estos misioneros que hicieron su mejor esfuerzo por transformar la visión de estos grupos nativos. Pero este barniz está puesto sobre una madera de 3,000 años, uh-huh, quizás de grosor. Uh-huh. De manera que lo que estamos viendo no es sino la manifestación de una visión cósmica, de una representación del mundo, de una manera de sentir y de vivir el mundo que no tiene nada que ver, o muy poco, con los occidentales, con occidentes. Y eso es fascinante, Bertrand. Sí, y además a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que es, a fines de cuentas, ahí lo que ocupamos como ritos católicos, uh-huh, están relacionados con, a fines de cuentas, el ciclo agrícola. Claro. Que tenían esos pueblos mesoamericanos, en particular los coras y los huicholes también. Entonces lo vemos ahí recalcando, y aparecen los mismos ritos, porque a fines de cuentas se trata de muchos ritos de petición de agua, porque es una región aparte muy, muy árida. Abril es una época donde hay mucha sequía, donde hay pocas lluvias, y la idea originalmente de esos grupos era traer el agua para tener cosechas. Por supuesto. Y sigue así, digo, a fines de cuentas se trata de venerar a una divinidad que les va quizás a permitir tener el agua que necesitan para sus cultivos. Por supuesto. Bueno, ahora que lo mencionas, es muy interesante ver cómo en la comunidad vecina, que te digo, de Coamiata, en el sábado santo, se sacrifican quizás 20 o 30 animales, uh-huh, vacas, toritos, becerros, y hay una interesante uso, digamos, del poder mágico de la sangre como fuerza vital para propiciar la tierra y al cielo para que llueva. esto no sucede en el mundo Cora. Acá hay una representación donde sí hay un sacrificio, pero simbólico, sublimado, del Nazareno. Nazareno, lo que sería Jesús de Nazaret, en la figura de un niño adolescente, un niño sin mácula, que es perseguido y asolado por más de 500 llamados judíos, que representan las fuerzas del mal. Y es este niño es sacrificado simbólicamente, y también de su sangre hay un uso como ritual, digamos, para propiciar el tema de las lluvias. Te quiero decir que estos días fueron realmente tremendos porque el sol era realmente abrasador. La gente que se mete a vivir la representación de la llamada Judea, bueno, hacen un ritual donde queman olote y se embadurnan el cuerpo con este betún de ceniza y se quedan encenizados, digamos, durante 3 días de jueves. Y no tienen derecho de bañarse y no tienen derecho de tomar agua. Poca nada. Agua. Sí, nomás cuando la puesta del sol, pero no se la pueden quitar. Es tremendo. Bueno, vamos a hacer una primera pausa aquí en Raíces en compañía de Luis. Regresamos después de este corte musical para comentar un poco más de este tema fascinante que es la Semana Santa entre los Coras de Nayarit. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM en compañía de mi compañero amigo Luis Madaria para hablar con ustedes, queridos radioescuchas, del tema de la Semana Santa entre los coras de Nayarit y de la experiencia, la vivencia que tuvo Luis con ellos ahí a observar esos rituales que se observan desde el Domingo de Ramos, de hecho, hasta el Sábado de Gloria. Así es. Son ahí bien interesante ver todo lo que se está llevando a cabo. De hecho, este programa más bien es una introducción para que conociéramos un poquito más a los coras, lo que se hace, cómo se vive con ellos. Y pues la semana próxima vamos a tener otro programa donde vamos a detallar un poquito más lo que son rituales, ritos, todo lo que tiene que ver con la música, los bailes, las persecuciones también que se hacen dentro del pueblo, el papel de las mujeres también que habrá que comentar. Claro. Vamos a trazar un poquito este tema, darle un poquito más énfasis porque realmente hay mucho por comentar. Ya lo creo. La experiencia es sumamente rica y la vivencia podría darnos horas de conversación. Claro, realmente. Claro, entonces, trataré de ser más sintético. Pero como bien dices, en términos de introducción, lo que te puedo decir es un grupo cultural muy alejado, digamos, de la tradición occidental. Uh-huh. Ya empieza a llegar las carreteras, la luz eléctrica apenas arribó quizás hace 5 años, entra alguna línea de internet, ya se empiezan a ver ligeros cambios en ese sentido. Aún así, es una comunidad que ha resistido durante siglos este contacto, digamos, con Occidente. Como bien sabes, Bertrand, estas comunidades que viven en la Sierra Madre Occidental, desde los tarahumaras hasta los tepehuanes, coras incluidos, huicholes, no tienen la costumbre de vivir en poblados grandes. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Es la cabecera, San José, esta que te dije, la Mesa del Nayar, no sé, tendrá algunas pocas cientos de individuos o de familias, uh-huh, cuando mucho. Realmente la población en general vive dispersa, atomizada en rancherías. Sí. Rancherías que tienen a lo mejor 100 individuos, ¿me explico? Sí. Y alejados a 2 horas de distancia de la cabecera. Y además están, mezclados con otros pueblos, están en convivencia. Exacto. Por ejemplo, hay un pueblo, si bien me recuerdo, que está mezclado con huicholes, de hecho, ahí también Así hay es. Mestizos. Jesús María. En el Jesús María, y también hay que ver todo el aspecto lingüístico en este caso, y bueno, también los pleitos que pueden surgir a raíz de esas diferencias que pueden tener entre tradiciones. Y bueno, en este caso los coras están amenazados, hay grupos que pues estaban enfrentándose con mestizos y que tuvieron que mudarse, vivir en otras partes del estado de Nayarit, en la costa del estado, para mantener sus tradiciones. Vamos a dar nada más un par de referencias ahí para que nuestros radioescuchas se vayan preparando para el próximo programa. Claro. Primero, el libro de Jesús Jauregui, que se llama Coras, simplemente así, por la CDI, que fue publicado en el 2004 y está totalmente accesible en internet gratis. O sea, ahí nos dan una presentación muy completa de lo que son los coras en la actualidad. También comentar una publicación muy interesante que viene siendo de Verónica González Laporte, que se llama La Semana Santa Cora, expresión de identidad indígena. Uh-huh. Fue publicado por el Boletín de la Société Suisse des Americanistes, o sea, la Sociedad Suiza de Americanistas. Es una presentación muy corta, pero también accesible de forma gratuita en internet. Le pondremos la liga. Y bueno, también la misma Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas nos propone un documento sobre la Judea Semana Santa Cora en Jesús María, municipio de Nayar, en Nayarit. Entonces, no faltan las páginas de internet también para completar este tema. Pero bueno, pues vamos a dejarlo para esta semana. Gracias, Luis. Un gusto acompañarte, como siempre, Bertrand. Y pues nosotros regresamos después de este corte musical para más noticias antropológicas. estamos de regreso en Raíces para la última parte de este programa. Después de haber escuchado a Luis Madaria hablarnos de los Coras y la Semana Santa Cora, vamos a hacer un recorrido rápido de las actualidades y noticias antropológicas aquí en México. Ha empezado, de hecho, fuera de México con una triste, muy, muy triste noticia en cuanto a la conservación del patrimonio mundial. En el condado de Orange, en Belice, nuestro vecino, se comentó la destrucción de la pirámide de Nomol. Esta destrucción fue comentada, de hecho, a nivel internacional. Cabe mencionar que esta pirámide fue utilizada más bien para relleno, como si fuera grava de relleno para una carretera que se va a pasar ahí por un terreno que es de una propiedad privada. Esta pirámide, pues, está conocida desde el siglo XIX y fue erigida hace 2300 años. Y pues lamentablemente ahí se supo la noticia. No hubo realmente una intervención ahí de parte de las instituciones beliceñas en cuanto a para impedir esta destrucción. Y el promotor, la constructora, más bien comentó que no sabía que había una pirámide que, pues, puesto estaba claramente mencionada y claramente conocida. Entonces es una lástima ver lo que pasó allá en Nomul, a ver cómo siguen ahí los procedimientos y los juicios por si acaso. Luego, Lina comentó en su página la entrega de una vasija prehispánica de estilo códice, más bien de la cultura aztatlán, o sea, más bien del occidente, en particular en el estado de Nayarit. Esta pieza realmente excepcional fue entregada por un particular. Ha sido registrada y luego, bueno, va a ser restaurada. Y bueno, hay una escena alusiva a un sacrificio ritual de un personaje y un rito de cremación. Por otra parte, el Museo del Templo Mayor anunció la próxima reapertura de la sala 6 de este museo, que es la sala Fauna y Flora. Después de varios años, bueno, año y medio de labores, los visitantes podrán apreciar más de 338 objetos en restos botánicos y de animales, también materiales arqueológicos recuperados en excavaciones. Y vamos ahora hablando de eventos académicos. Primero con el Museo Nacional de Antropología, que nos propone el curso Mesoamérica 2 con el maestro Hugo García Capistrán, que habíamos comentado este curso. Ahorita es la segunda parte. Arranca el próximo 20 de mayo y terminará en agosto próximo. Va a ser todos los lunes. Las dos próximas sesiones van a ser el lunes 20 y también el lunes 27 a las 19 horas. Para este lunes 20 el tema va a ser el postclásico y las fuentes documentales, y el 27 de mayo va a ser los toltecas y los chichimecas. Ahí les recomendamos ponerse en contacto con el INAH y el Museo Nacional de Antropología con el correo promoción cultural mnainah@gmail.com para tener más informes. El Museo Nacional de Historia de Chapultepec, muy cerca del Museo Nacional de Antropología, comenta también lo que es el segundo coloquio de arqueología histórica, que se va a desempeñar del 20 al 24 de mayo con el tema Desenterrando fragmentos de historia del siglo XVI a XX. Ahí pueden escribir a la dirección texcalco@yahoo.com.mx para tener más detalles. La Dirección de Antropología Social, de Estudios de Antropología Social del INAH, también nos propone un seminario el próximo 22 de mayo a las 11 de, horas en la sala Roberto Bettliner. La doctora Adriana Ruiz Llanos presentará una ponencia sobre el tema cuando la etnografía no es suficiente, entre un tema interesante y un problema apremiante, experiencias de campo en la práctica médica antropológica. La Escuela Nacional de Antropología e Historia nos propone tres eventos esta semana. Primero, lo que son las cuartas jornadas de etnohistoria para niños a partir del día 22 hasta el día 24 a partir de las 9 horas. Hay actividades ahí para que los niños puedan acercarse a nuestra historia, a nuestro pasado. El otro evento es el Seminario Permanente de Historia y Antropología de las Religiones. La próxima sesión va a ser este lunes 20 de las 12 a las 13 horas ahí en la ENA. Y también la página de la ENA publicó una convocatoria por lo que son las jornadas número 16 de etnohistoria, que se llevarán a cabo hasta el mes de octubre, pero la convocatoria se va a cerrar hasta fines de julio, entonces para que manden sus ponencias. En la UNAM, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, nos recuerda la séptima feria del libro antropológico del 20 al 24 de mayo. el Instituto de Investigaciones Históricas nos propone lo que es el curso La Palabra y la Imagen en los Códices Nahuas con el Dr. Patrick Johansson. Próxima sesión el viernes próximo, el 24 de mayo, va a ser la tercera sesión sobre la peregrinación de los aztecas y mexicas en los códices, en particular la descripción de los códices Boturini y Aubin. Va a ser interesante tener la interpretación que nos propone el Dr. Johansson. Bueno, pues ya terminamos este programa. Recordamos que pueden consultar este programa en la página raicesudem.blogspot.mx. Agradecemos a Gerardo Checo Becerra en cabina para controles y edición. Y pues les deseamos una excelente tarde y hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.